adornas. Con tu música la pista baila se transforma. Hey, hey, hey. Ah, hey DJ, tornas con tu música la pista baila se transforma. Hey, hey, hey. Ah, hey DJ, play that funky music. Boom, play on funky music. Pa' que escuchen cuando conducen. Si ves a una nena hazle cambio de luces. No te apures que viene el cruce. Pum, pum, pum. Suenan bocinas. No es por los pacos, es solo por las minas. ¿Qué pasa DJ? Vamos, tírate luego un corte. Que sintonicen esto desde el sur al norte, donde les gusta escuchar este gran jam. Original man, aquí te canta dama. La nueva sensación, donde el DJ pone acción. Junto al humo de los Johnson empieza la diversión. Oh no, es el ritmo que se pegó y tiene a todos moviendo como un sismo. ¿Entiendes bro? Lo que hablo yo. Se trata solamente de subirle al DJ. Tornas con tu música la pista baila se transforma. Hey, hey, DJ, play that funky music. DJ, vamos prende ya las tornas con tu música la pista baila se transforma. DJ, play that funky music. DJ, ahora sí que te pille, saca discos de tu estuche para que mi cuerpo te escuche, para que baile con mi mujer, su cuerpo contra el mío truje. Como un MC conduce, como que no quiere la cosa, usa y abusa del cat, scratch, el pas, pas. Pasa más ritmos nuevos para subirme a improvisar. Entro sin avisar, mientras tú no paras de mezclar. Un gesto, una señal, bastan para sincronizar mis rimas con tu forma especial de cortar. Encima tú transformas lo antiguo en nuevo material. Ponle play al rock, ponle play al phone. Pon la mezcla en on, en on, en on, on, en on, en on. Pon el mic en on, pa' que siga el show y no pare hoy, oh. Oh, oh, oh, all night long, oh, oh. Pon tu hit de brown, pon la Timbaland. Pa' que los vídeos ram, pam, pam, pam. Ram, pam, pam, pam, pam. No le pongas pausa hasta el próximo. Así es como es, get up y nadie es sentado. La pista baila se transforma. Ah, ah, ah.